Para mí ha sido mi prioridad no descuidar mi casa. Y salimos adelante sin envidiar, sin juzgar. Pero pues ni modo, uno ve a los hijos y en este caso a mi hija y no, pues por ella, síguele, ¿no? Hoy en día, después de haber pasado de la enfermedad que tuve, vivir de cada minuto y cada segundo. En México, ser trabajadora representa una doble jornada. Tener un trabajo remunerado o dedicarse a las labores del hogar o ambas es la realidad de millones de mujeres. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, 2 de cada 100 mujeres pueden dedicarse exclusivamente a sus empleos sin pensar en las labores de casa. Mujeres juntas, trabajando. Lady enviudó hace pocos meses. La COVID-19 provocó la muerte de su esposo. Con esta realidad, la joven mujer distribuye su tiempo para atender a su hija, salir a trabajar en la limpieza de casas y dedicarse a las labores propias de su hogar. Soy Lady Espinosa García y me dedico a limpiar casas. Pues una persona que le gusta ayudar cuando está en sus posibilidades, fuerte en muchos aspectos y que no me doy por vencida. Ama de casa. Sí, es muy difícil querer estar con mi hija en este caso y tener que salir a trabajar, ¿no? Sí, ya es difícil querer partirse en dos, ¿no? Y no se puede muchas veces. Como mamá hace todo lo posible por hacer las dos cosas y no descuidar tanto los hijos como el trabajo. Pues yo siempre he trabajado. Cuando estaba yo casada, trabajaba porque pues ya la economía no te permite un solo sueldo, ¿no? Y ahora que estoy sola, viuda, pues es aún más, ¿no? Tiene uno que trabajar más para poder cubrir todas tus necesidades. Por ejemplo, en mi casa trato de que esté todo limpio para que sea menos el trabajo que yo tenga que llegar a hacer después de trabajar y podérselo dedicar a mi hija. El día sábado me dedico a la limpieza de la casa, a lavar ropa, lo que tenga que hacer para que el día domingo yo se lo dedique a ella. Se ve uno en la necesidad de organizarte para poder hacer todo lo que uno tiene que hacer para cubrir todos esos espacios, ¿no? Yo tengo que buscar la forma de hacer mis cosas después del trabajo, pero sí, a veces sí son días muy pesados. Y es difícil al principio, pero conforme pasa el tiempo, pues se acostumbra a uno. Pues sí es difícil con hijos, sí es difícil el poder cubrir todo. Por lo regular, sí, los fines de semana sí entre las dos hacemos las actividades de la casa, pero entre semanas sí, pues casi no, porque llega ella a hacer tarea, a bañarse y todo, pues no da tiempo. O por ejemplo ahorita los sábados vendo comida, pues se complica. Sí, porque ahorita ya la economía ya no te permite nada más pues conformarte con un solo trabajo, sino tiene uno que buscar la forma de que haya un ingreso extra y quisiera que fuera diferente, ¿no? Veo que hay necesidades, pues sí me gustaría estar más tiempo aún con ella, pero pues yo creo que uno va madurando y ellos también y se dan cuenta de las situaciones, ¿no? Ellos se dan cuenta de todo y ella pues ahorita entiende esa parte de que tenemos que salir a trabajar y pues se ha adaptado a todo esto, pero ya ahora muchas mujeres tengamos que trabajar y dividir y los hijos y todo, pero se hace un sacrificio por ellos. Ha habido situaciones en que les digo, ah, ya no puedo, pero pues ni modo, uno ve a los hijos y en este caso a mi hija y no, pues por ella, síguele, ¿no? Yo creo que ellos son los que nos dan el valor, la fuerza y todo para salir adelante. El trabajo en la casa es una de las ocupaciones invisibilizadas, con mayor vulnerabilidad en términos de derechos laborales y con una carga desproporcional en las mujeres. Las tareas del hogar son muy pesadas y yo no digo que no. Quisiera que fuera diferente, ¿no? Que hacer y todo eso, pues sí, siempre se me ha hecho como que muy pesado. Mujeres juntas, trabajando. Esta es una campaña de La Voladora Radio.